vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé al aire para tus oídos. Radiósfera. En las partes donde se concentra más arena se forman estas dunas ideales para practicar este deporte que se llama sandboarding, que básicamente consiste en deslizarse sobre la arena con ayuda de una tabla. Hace ya 2 meses que Jackie no va a las dunas del Mogote, ahí cerca de La Paz, donde vive. Amaba ir al sandboard o patineta de arena con Gaby, su amiga. Pero desde que Alex la cortó, se le fueron las ganas de todo. sobre todo de estudiar para el extraordinario de química. Nada se le pega. La van a tronar seguro. Jackie ha pasado horas frente a sus apuntes, pero no avanza. ¿Qué? ¿Estudiar no es suficiente? Jackie, vente a comer. Su mamá toca de nuevo a la puerta para que baje a comer algo. Jackie ni hambre tiene. Se la vive en su cuarto oyendo música, en redes sociales y bueno, ahora estudiando para el extraordinario sin lograr nada. ¿Será que su tío George tiene razón? ¿Será que no puede mejorar en la escuela porque está deprimida? El tío George es psicólogo. Le dijo a Jackie que por más horas que estudie, si su salud mental no está bien, su pensamiento está ocupado en rumiar los problemas y no puede almacenar ni asimilar la información. Ha de ser cierto porque la tabla periódica simplemente no le entra. La buena salud mental es más que no tener desórdenes, es el bienestar psicológico y emocional. Para su tío, a Jackie le faltan herramientas para enfrentar el estrés y adaptarse ante un conflicto. Salud mental es lograr condiciones que nos beneficien. Y sí, la salud mental influye en las calificaciones. En la escuela se dan dos tipos de emociones, favorables como la esperanza y el orgullo, que aportan al rendimiento académico, y desfavorables como la ansiedad, la vergüenza y la desesperanza, que obviamente lo empeoran. Si alguien pasa una materia sin haber aprendido nada, copiando por ejemplo, va a ser más fácil que se desanime, porque parte de la salud mental es lograr los objetivos. Como quien dice, además de comer y dormir bien, hacer ejercicio, organizar el tiempo y tener relaciones emocionales positivas, gozar de buena salud mental también implica tener ratos de relajación para que el cerebro procese mejor la información que le llega. Jackie ya se está desesperando. Jacqueline, se está enfriando. Vente a comer, por favor. Otra vez su mamá que quiere que coma. Pero no, le dice que allí está Gaby, su amiga, que si van mañana al Sandboard y el domingo la ayuda a estudiar duro. Puede ser, de alguna manera distinta habrá que intentarlo. Si tienes problemas de depresión, estrés o ansiedad, la UNAM puede darte atención psicológica a distancia en el teléfono 55 50 25 08 55 55 50 25 08 55 o en saludmental.unam.mx. saludmental.unam.mx. Un guión de Nuria Gómez con información de la doctora Guadalupe Morales del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Una nota de María Luisa Santillán para Ciencia UNAM. Les saluda Ángel Figueroa. Radiosfera, una coproducción de las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de la UNAM. Escríbenos a contacto cienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja, 1550 AM. Que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tú ten cuidado. No sé si tú estás listo. Es que tengo el talento de hacer que lo que me imagines se dé. Yeah. Yo de 10 soy un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía. Ya soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Sin remedio ni cura.

¿Cuánto es de la reparación, joven? Son 1,700 pesos. $1,000, 4 rayitas, $500, 3 rayitas y $200, 2 rayitas. ¿Cuáles rayitas? Las que están en las esquinas superiores de los billetes de 200, 500 y 1,000 pesos. En los billetes de 20, 50 y 100 pesos hay rayas, círculos o una combinación de estas marcas. Siente las marcas únicas de cada billete que ayudan a las personas ciegas o con baja visión a distinguir su denominación. Revisar es efectivo. Banco de México. Mentes curiosas. La curiosidad es algo que todos tenemos de niños. El asombro y la capacidad de preguntar, también. ¿Pero qué diferencia a los científicos? Que los científicos navegan en la investigación, no descansan. No importa cuánto tarden, lo hacen hasta encontrar respuestas. Conclusiones basadas en evidencias. Mentes curiosas. Un espacio para preguntar, dialogar con los expertos, debatir, informar, para dar a conocer los proyectos de tecnología y ciencia más novedosos. Sintoniza Mentes Curiosas en ambos lados de la frontera. Acompaña a Giovanna Mayen todos los lunes, miércoles y viernes a las 12:30 p.m. Programación de Esquina 32. Grupo Molecular, educando sobre ciencia. ¿Sabías que la ciencia ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana? Y en Baja California, un grupo de científicos trabaja día a día en desarrollos para atender diferentes necesidades a través de investigación multidisciplinaria e ingeniería de alto nivel. Visita grupomolecular.com y conoce de esta empresa que busca crear lo que no existe. Para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios todo incluidos sean claras en sus costos y beneficios. Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes, tarifas, impuestos y adicionales aplicables, sin engaños ni sorpresas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Esquina 32 Radio, Estéreo Baja, 1550 AM. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, para no verte más, no, no. ¡Suscríbete!

Esquina 32 Radio. Estéreo Baja. 1550 AM. Atraviesa un unicornio que son blancos y que brincan sin parar hacia el lado más angosto de la calle. Si te fijas bien arriba del letrero de zapatos hallarás a unas hadas trabajando en un vestido azul. Parece que solo levantan la mirada cuando los duendes pasan hacia el castillo al final. Está triste y tiene muy mal humor. Es el fuego enloquecido lo que da calor. Y la bruja es su vecina, tarde y noche, un remedio buscará. Porque el fuego no lo calma ni el ventilador. Podría pasar mi vida con aquel que todo el mundo teme. Y si me acerco hasta tocar su mano, me dice que es solo un ser humano. Oh, oh, oh. Imagínate a la sirena en la luna. Oh, oh, oh. Empapando a las estrellas con pintura. XEVG 1550 AM, transmitiendo con 1000 watts de potencia. Tijuana, Baja California, la esquina norte de México. 1550 AM, una estación de Esquina 32.

Radiosfera. Radiosfera. Ciencia al aire para tus oídos. Radiosfera. Me golpeé. Hay que ver cómo corre Vicente para llegar al trabajo en su monopatín. Con la mochila en la espalda y las manos al aire, sortea camiones, autos, peatones, motos. Va chiflando para que todos lo vean. En lo alto destacan sus rastas verdes como una palmera veloz que flota sobre las calles del centro. Es la hora de más tráfico. Ya quiere llegar a su crucero. Además, quiere alcanzar a Maribel, que trabaja de noche y a esta hora va llegando a su casa. Ella vive en una de las vecindades de por ahí. Maribel le da agua. Lo deja pasar al baño. Buena gente. Ah, porque hay quienes recelan de él y lo ven como sospechoso. Vicente ha aprendido la ley de esas calles. Una ley que no está escrita en ningún lado, pero es la que manda. Una ley que va construyendo en la práctica la gente que comparte el espacio público. Y siempre hay recelo entre quienes viven ahí y quienes son considerados extraños. Hago un poco de lo que es mi arte, el malabarismo, tratar de sacarle una sonrisa a la gente, ¿no? También es uno de mis propósitos en el semáforo también. Aunque Vicente trabaja en el crucero todos los días de 8 a 4, aunque durante horas lance al aire los pinos, las pelotas coloridas, los aros de malabar o el diablo, ahí trepado en el monopatín, en el ideario colectivo se le considera no productivo, igual que a Lau, que limpia parabrisas, o a Don Chuy, que vende mapas de FOMI y soportes para el celular. Los trabajadores informales, la gente de clases bajas y quienes tienen una sexualidad diversa, son siempre sospechosos en cualquier ciudad. Muñequito, llévele, joven. Muñequito de Minion. Gracias. Muñequito de Minion. Lleve los Minions. Lleve los Minions. 35, mire, ahí está, 35. La gente desconfía de quienes son informales porque en su mente son más propensos a cometer un crimen. También son vulnerables ante las autoridades, que tienen el poder de dejarles o no trabajar en la calle. Vicente lanza el quinto aro al aire mientras con las cejas saluda a los polis. Al rato les da para su torta. Hay que llevarla bien con ellos. Es parte de la chamba, como quien aguanta a un jefe pesado en cualquier oficina. Así es para todos ahí, en mayor o menor medida, porque hasta en el trabajo informal hay jerarquías. En una esquina es muy fácil que tú puedas ver a un niño que trabaja sin que sonreír, lanzando pelota. Vicente no soporta que lo vean como a un vago o a un mendigo. Él madruga, hace quehacer en casa, lleva al hijo al kinder y se va a chambear como cualquier ciudadano. ¿Quién y con qué derecho dice que su trabajo no vale? ¿Cuándo se va a reconocer que la calle también es un espacio laboral organizado? Vicente lanza el octavo aro al aire y mientras gira vertiginosamente sobre el monopatín, malabarea en su mente las ideas. Ojalá que todo lograra equilibrarse así y que los trabajos como el suyo se tomaran como parte de otra realidad social. Ahí está Maribel. ¡Uf! Vicente casi pierde el equilibrio. Reúne todos los aros en una mano y con la otra la saluda, el brazo en alto con una sonrisa. Un guión de Nuria Gómez con información de Pablo Picato de la Universidad de Columbia y Mario Barbosa de la UAM Coajimalpa, del blog Resonancias del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Les saluda Ángel Figueroa. Radiosfera, una coproducción de las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de la UNAM. Escríbenos a contacto cienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja. 1550 AM. Esquina 32 Radio. Cold sweat, hot-headed believer. soul gone. We're funny, you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. About it, something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out the way. I want you to stay. Esquina 32 Radio, Estéreo Baja, 1550 AM. Radio Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Calma en mí para poder despierto y agradezco. Todos los días son perfectos. Uno decide cómo verlos. Hay que saber seleccionar. Somos polvo cósmico. Tratando de entender al tiempo. Intento poner en mi realidad el sueño de experimentar. Todo bien al 100. Calma en mí para poder vivir y reconocer perdiciones en mi poder. Información es poder. Poder para saber de dónde venimos y para construir un mejor futuro. Nos ayuda a tomar mejores decisiones. La información hace que las características de todas las personas se conozcan y se reconozcan. INEGI, 40 años de conocer México. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizantes. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Con responsabilidad, diálogo y consenso, el Senado ha aprobado leyes y reformas para transformar a México. Así hoy tenemos un nuevo marco legal en educación, salud, justicia, movilidad, seguridad y bienestar social, igualdad de género y derechos humanos. Todo a favor de las personas más vulnerables y marginadas. La justicia primero, ahora es ley. Senado de la República, 65ª Legislatura. Sexto Elemento es el lugar donde diseñamos cada evento para que sea especial y único, cuidando los detalles y con la calidad que mereces. Nos encargamos de que tus invitados se sientan cómodos y bien atendidos, para que tú solo te dediques a disfrutar. Llámanos para más información, 664-607-1516, o visita nuestra página, sextoelemento.mx. Salón de Eventos Sexto Elemento, lo eterno que representa un momento. México es un universo en sí mismo, la alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo su gente. De este México venimos. A este México pertenecemos. Somos nosotros, las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Esto es México. Esto es lo que somos. Esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Gobierno de México. Grupo Molecular, educando sobre ciencia. ¿Sabías que? Los láseres infrarrojos de baja potencia son una excelente opción no invasiva para tratar diversos padecimientos y enfermedades, con aplicaciones en especialidades como dermatología, angiología, traumatología, oncología, entre otros. Se trata de la medicina biofotónica, la luz que beneficia la salud. Grupo Molecular, la medicina del futuro siendo aplicada hoy. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja, 1550 AM. Tú serás mía algún día de la cantidad de veces que al universo se lo pido. Si no te tengo en esta vida, tú tranquila que en la otra yo te consigo. Y no me importa de qué lado esté en este momento o el puto destino. Así como escribí esta canción, yo mismo me lo escribo, siempre positivo. Y cuando juzguen y critiquen, me pregunten por qué agarré este camino. Soy un viajero, un aventurero, soy el motherfucking que corre el camino. Y cuando juzguen y critiquen, y me pregunten por qué agarré este camino. Baby, soy yo, ey, el motherfucking corre el camino. Y cuando vi tu flow, yo dije wow. Esquina 32 Radio. Thank you.

Esquina 32 Radio. Dicen que con el tiempo amores vienen y se van, la vida lo dirá. Y dime que esta historia nuestra tiene otro final, así no puede terminar. Si se juntan tu cuerpo y el mío, hacen fuego hasta en el mismo frío. Es un vicio que no puedes evitar. Mi cuerpo, veneno, perfecto antídoto para volverte a amar. Mi cuerpo, veneno, perfecto antídoto, perfecto para amar. Y más que me lo quieras negar, amor, se juntan tu cuerpo y el mío, hacen fuego hasta en el mismo frío. Es un vicio que no puedes evitar. Tu cuerpo, veneno, perfecto, el antídoto para volverte a amar. Esquina 32 Radio, Estéreo Baja, 1550 AM. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in a So wake me up when it's all over. Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Oh,

La nueva forma de hacer radio llegó y está en la esquina. Esquina 32 Radio. Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco. Oye, yo te digo una cosa normal. Mirarme al espejo y yo la verdad no me encuentro tan guapo. Me encuentro simpático, un poco maniático, quizá de este lado un poquito mejor, pero ya te digo, no sé lo que pasa, que todos los días me escriben mil cartas, llaman a mi casa y luego no hablan, solo se oyen risas, tengo que colgar. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, ha sido tú. La que me dio el mordisco. Ha sido tú. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1550 AM. Yo sé que dejé de tirarte estados, que parece que bien he estado. Tal vez piensas que te superé. Yo sé, te dijeron que ando con alguien, presumiéndola por la calle, que de otra yo me enamoré. Y el corazón me dice loco a quien engañas, por más que lo aparentes, ella siempre está aquí. Si mi perro hablara diría que te extraña, si tú supieras que me está. Ojalá estuvieras aquí. Ya conocí muchas. Esquina 32 Radio. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1550 AM. Yo me enamoré de tus ojos, de tu sonrisa y tu modo tan bonito de querer. Imagínate nosotros sentados allá en la playa, mirando el amanecer. Sin rumbo camino solo, no sabía ni a dónde iba. Conocerte fue un placer. Vámonos a otro lado solos, donde nadie nos encuentre. Te quiero hacer mi mujer. Niña, por ti me vuelvo loco. Tengo el corazón roto, ando amanecido, borracho y loco. Niña, por ti me vuelvo loco. Tengo el corazón roto, ando amanecido, borracho y loco. Para mí serán perfectos tus errores y defectos. Dame un gusto conocerte, cambiaste tú a mi suerte. Vives adentro de mi mente. Dime si conmigo tú te vas, que no quiero solo una noche, yo quiero algo más. Dime si conmigo tú te vas, que no quiero solo una noche, yo quiero algo más. Imagínate nosotros sentados allá en la playa, mirando el amanecer. Dame un gusto conocerte, cambiaste tú a mi suerte. Vives adentro de mi mente. Dime si conmigo tú te vas, que no quiero solo una noche, yo quiero algo más. Dime si conmigo tú te vas, que no quiero solo una noche, yo quiero algo más. B32 Radio, Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. B32 Radio. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Esquina 32 Radio, Estéreo Baja, 1550 AM. Y el olor a una flor que respira. Tú, tu risa dormida. Y el vapor que vino del volcán trae la brisa. Quiero ser el calor para despertarte. Puedo reinventarme y ser parte de tu ser. En la orilla del mar quiero desnudarte y volar en el viento, ser parte de tu ser. Y el olor de la fauna y la sal se transpira. Tú, tu boca dormida. Y el sabor del amor natural se desliza. Quiero ser el calor para despertarte. Puedo reinventarme y ser parte de tu ser. En la orilla del mar quiero desnudarte y volar en el viento, ser parte de tu ser. Esquina 32 Radio. No puedo olvidarte, papi, pero no puedo olvidarte. No puedo olvidarte, no puedo olvidarte. Donde quiera que no busque, igual te encuentro. El mundo afuera, pero tú vives aquí adentro. Tu recuerdo me lacera, nadie sabe lo que siento. Donde tú llegas, no llegas ni después de 100 intentos. Aunque no lo quiera aceptar, mamacita no le llega. No le llega. Y aunque no lo quiera aceptar, papacito, no le llega. No sé quién eres tú todavía pa' moverme. Estoy a dos mensajes de que pueda caerme. Aunque lo niego, siempre va a convencerme. Así me resista la malicia, no duerme y no me sueltas. Aunque camine por el mundo dando vueltas, si así me siento, imposible que no me sientas. Mejor no hablar para no armar una tormenta o terminar haciendo algo que luego me arrepienta. A tu lado más gentil sabe a pecado. Desde que me alejé de ti no se me ha dado. Y no significa que estoy pegado al pasado, pero arriba donde estábamos todavía no he llegado. No lo quiero aceptar, mamacita no le llega. No le llega. Y aunque no lo quiera aceptar, papacito, no le llega. No quiero mi corazón, tu recuerdo, papi, toda la vida. Yo te decía que no, pero Cupido no me obedecía. Y es que tú te me metías y mi cabeza da vuelta contigo. Me tienes loca embobada, me tienes loca pa' allá. Simplemente tú me trastornaste. Con todo el fuego tú me cautivaste. Se está quemando cada una de mis partes. La dosis perfecta, la que sube y baja, la que me envenena. Son psicosis del amor. Tú me tienes mal, pero te tengo peor. Recuerdo el azul del cielo, lógico. Porque lo quiero todo contigo. Aunque no lo quiera aceptar, mamacita no le llega. Y aunque no lo quiera aceptar, papacita no le llega. Aunque no lo quiera aceptar, mamacita no le llega. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja. 1550 AM. La manera en que me cela y

y por ti borro, borro eso que tú tienes todo y yo ni un jiji. Yo soy loca con mi tiro, loca, loca, loca, soy loca. La nueva forma de hacer radio llegó y está en la esquina. Esquina 32 Radio. I know we said rules, but what can I do? I think of your body when I'm back in my room. Maybe I'm confused, you're giving me clues. Alone with my thoughts and now they're all about you. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1550 AM. Woke up this morning to somebody in a video talking about something I posted in a video. If it wasn't me, then would you even get offended? Or is it just because I'm black and heavy? Y'all don't hear me though. I've been the same since I've been dropping slow on business. Call up anybody I know and they will tell you that fame is pretty new, but I've been used to people judging me. That's why I move the way I move and why I'm so in love with me. I'm used to feeling I'm so glad that you're still with us.

Esquina 32 Radio. Hice lo que pude, todo lo sostuve, el amor en mí todo te lo di hasta que se acabó. Fuimos un tú y yo, tanto, tanto tiempo, que el yo en mí al entregarse a ti se disolvió. Yo te quise amor, quizás te di demasiado, pero ya no queda nada para ti. Tanto más te desaparecí. Si lo nuestro se apagó lento con los años, seguir sería un engaño. Es que ya no queda nada para ti. Necesito encontrar lo que perdí. Hoy decido ser feliz siendo solo extraños. Nunca quise hacerte daño. Esquina 32 Radio, Estéreo Baja, 1550 AM. Ya sé que sabes que me gustas, muy bien, a mí eso no me asusta, sabes que te quiero, que es amor sincero, oh. Y ya sé, no sé disimularlo, si tú te muerdes esos labios, sabes que me muero. Oh. El cielo se parece al mar, el universo conspirando, y todo para que tú y yo podamos encontrarnos. Qué suerte conocerte, poder tenerte enfrente, decirte lo que sientes, mi tonto corazón. Qué suerte conocerte. Me encanta este momento y poco a poco descubrí todo lo que veo en ti. El cielo se parece al mar, el universo conspirando, y todo para que tú y yo podamos encontrarnos. Qué suerte conocerte y poder tenerte enfrente, decirte lo que siente mi tonto corazón. Qué suerte conocerte. Poder tenerte enfrente, decirte lo que siente mi tonto corazón. Esquina 32 Radio.